Bueno, impresionante, gran noche. Tenemos aquí una gran banda. Tenemos a Osby Greco, tenemos a Tito Dávila y tenemos un montón de buenos artistas. Así que es una noche ideal. Vamos a recordar viejas canciones, canciones que cumplen un montón de años también. Y cuando la banda y Clement quiera, vamos a tirar para adelante. Gracias. Es que yo Muchísimas gracias.